Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Qué va a decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Hay muchas moscas por aquí. ¿En dónde? En Chanfaina Bizarra. Lo pillo, lo de las moscas. No, pero era un sonido de fiesta. Que todavía estamos de fiesta de fin de año. Ah, es una E fiestera. Claro. ¡Qué guay! Muy buenas noches. Noches. Tardes. Sí. Incluso mañanas. Buenos días. Queridos, sí, queridos oyentes de Quack FM, la 103.4, volvemos un año más. Y nunca, mejor dicho. Que no devolvemos. Bueno. Yo no. Yo tampoco. Depende de lo que te den. Hombre, hay gente que devuelve los regalos de por Reyes. Eso, a mí, si me dan algo que no me sirve, lo devuelvo. O no, te lo quedas y te fastidias. A la saca. ¿Nunca te ha pasado? Ir al merme. No, algo que no te gustaba o que no te da, que lo tenías que devolver, pero al final no lo devuelves. Se te queda aquí atascado. No, pero yo me acuerdo de unos gallumbos con sonido. ¿Con sonido? Que no devolví. Y nunca me los puse. Y de hecho no los saqué ni de la bolsita. Porque era un regalo. Sí. Bueno, claro, si no. Y tenían, hacían como en plan la cobertura. Era cuando los móviles eran una novedad. Y hacía como. Tocabas ahí en la movida. Y... Ah, era algo parecido a las deportivas con luces. Es que, claro. ¿Qué las es de principio? Xuxa, como las de Xuxa. ¿Xuxa tenía? No, los niños tenían las de Xuxa. O sea, no las de Xuxa, las suyas. ¿Y Xuxa iba descalza? Iba de como todo. Shakira. Tantas Xuxa. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué has aprendido estas vacaciones? Ah, pero tú eres Pablo. Pues he aprendido que los años no pasan en balde. Muy bien. Pasan en meses. En mes y meses. Y en años también. Como lo decimos ahora. Bien. ¿Qué tal, Antonio? Mal. Digo, bien. Digo, mal. No, sé sincérate. Febril. Febril. Febril. No, pero no, estamos en enero. En il. Estamos en janero. No, está para descender a tercera otra vez. Sí. A ver si se quedan montañeros. A ver. Pues bien, un poco de mala pata tengo ahí este principio de año porque los Reyes me regalaron un esguince. Se te escachifurció la pierna. Eso, pero bueno, realmente fue una grata sorpresa porque fue algo que no pedí en la carta de los Reyes Magos y me vino así de así sopetón. Sí. Así, esos son las que más molan. ¿Sopetón? Los regalos que no te esperas. O bueno, no. Eso me dijeron hace 9 meses. No, es que el brujo. Dejad, no lo vais a entender. Uy. ¿Qué hay que decir? Que estamos de enhorabuena. Ah, bueno, buenas tardes, Guita. Buenas noches. Buenas noches, gracias, buenas por noches. Fin. Sí, no he aprendido nada. Buenas noches. No he aprendido nada porque seguís hablando con unos cotorras que no veáis. Buenas noches. ¿Cómo puede la gente contactar con nosotros? Llamándonos. Por ejemplo, ¿a qué número? Pablo, o Antonio, o Guito. Y... Hombre, también respondemos a nombre de, por ejemplo, a Yago, el a Ancho. Tú yo. A... Tú. Oye, que he bajado unos kilitos. Detrás del seto. Bien. He bajado unos kilitos estas navidades. ¿Pesas? Peso 70. ¿A qué número nos puede llamar la gente? Al 3. Bien. Al 9. 8. 1. 6. No. Mierda. Mierda tampoco. Bebo. 1. 9. 8. 1. Espera. Orden. 9. 8. 1. 1. 6, 7, 0, 0, 0, ya está. Extensión 2, 2, 3, 2. 981, 16, 70, 0, 0, con la extensión. Tenemos legañas. 2, 2, 3, 1. O sea, musaraña. No sé, tenemos cosas que nos impiden permitir hablar. Vamos viejos, porque ayer fue tu cumpleaños. Fue una efeméride. Fue tu cumpleaños. No. Fue tu tercio de cumpleaños. En parte. No. Ah, sí. Ah. ¿De quién fue entonces? De nuestro querido y bien amado programa. Programa, Chavalfaina Bizarra. Bien. 4 años. 4 años y seguimos haciendo exactamente lo mismo que hace 3 años y 11 meses. Pero aún peor, parece que no, pero aún peor. Bueno, quitamos el primer mes, que no se nos oía, ahora por lo menos se nos oye. Oye, que fue el primer programa, ¿eh? Sí. Bueno. Qué bonito, qué entrañable. Alguno hubo por ahí. Qué bien había salido hasta que salimos. Antes de saber que no se había oído nada. Qué nerviosos estábamos, qué jovenzuelos éramos. Sí. Jóvenes e inexpertos. Y jóvenes. Y jóvenes. Cuando le dio por aparecer a Paula por aquí, que a lo mejor nos viene a felicitar hoy incluso. Sí, igual. Y de hecho, queremos dar las gracias a todos vosotros. Por cierto, bueno, es decir que odio esta canción, pero la odio, porque es la típica que pone el gracioso YouTube cumpleaños feliz y te la pegan el 20. Correcto. Y estoy hasta el, yo pongo hasta el orto de escuchar al maldito grupo este. Yo es la gente que tenga 20, aparte de ponernos... Tú eres más de la OCA, ¿no? Aparte de ponernos el vídeo de Parchís, nos puede agregar al 20 buscando Chanfaina Bizarra y también al Facebook buscando Chanfaina Bizarra. Bien, y luego puede mandarnos todas sus quejas, incluso no todas, insultos. Solo algunas. Solo algunas. Hemos tenido avalancha de mails estas Navidades. Avalancha. Luego lo comentaré. Sí, porque es Navidad y en Navidad nieva. ¿Y qué hay con las avalanchas? Nieve. ¿Qué hay con la nieve? Avalanchas. ¿Y aludes? ¿Aludes? ¿A quién aludes? ¿A quién aludes? No sé. Bueno. Nosotros no aludimos a nadie. Respondemos todos y cada uno. Yo aludo a vuestra objetividad y a vuestra capacidad crítica para mandarnos vuestras ideas, comentarios, etc, etc, etc. ¿Qué es la capacidad crítica? A nuestra dirección de correo electrónico chanfainabizarra@gmail.com, pero que tiene trama que se escribe con A. Correcto. Gmail. La capacidad cítrica es la cantidad de limones que te caben en el cu. Sí. No le he bajado el micro, aunque podcast, pero en fin. ¿Cómo es la dirección? ¿La naranja es un cítrico? Sí. Claro. Voy a decir que sí para acabar rápido. ¿Y el? El cogomelo que te acabas de comer también. ¿El pomelo? Chanfainabizarra@gmail.com también os sirve para llegarnos al Messenger y poder hablar ahí con nosotros también en directo, ¿verdad, Pablo? ¿Verdad? Por ejemplo. Estoy. Estamos ahí. Y... ¡Hola, Abel! ¡Nos saluda Abel! Está conectado. Un saludo a Abel. Ah, vale. No, pero está conectado. Dirá Pablo luego qué pasa. Vale. Y tenemos también, aunque está aún inactivo, creo, un pedazo de blog, la superpágina. ¿Sigue inactivo? No, hombre, puedes llegar y ves una página sin formato. Pero, entonces, ¿pero qué? ¿Me vas a decir que llevamos un mes y pico con eso y no lo hemos arreglado? Sí, arréglalo tú, que yo tengo el chándal limpio. Pero estamos trabajando en ello. ¿Pero a quién hay que decirle eso? Tenemos ya el blog. Ah, no lo sé. ¿Seguro? ¿Sí? ¡Oh! Se carga el... Sí, se cargaba. ¡Qué estupendo! No, hombre. No, ¿cómo es? Y ahora no pasa nada a decir. Hablar muy rápido, porque si no pasa nada. ¡Qué guay! ¿Cómo mola el fast forward? No, el fast forward. Sí, de momento está, pero en versión para móvil. Está, pero sí. Está, pero no está. Por si queréis probar la dirección donde tenemos todos los programas subidos. Sí. Menos los... Los 4, 7, 8 últimos. No, los 4 últimos. Desde el 18 de noviembre. Ese ha sido el último subido. Por admin. He de decir que admin es un tío que curra mucho por todo internet. Admin, eres un crack. Bueno, ¿y cómo veis que esta semana estén subidos todos los que están? Yo no lo veo. Bueno, pues... Pero... Algún día estarán. Bueno, esperemos que sea... Algún día el Depor volverá a ganar al Barça. Quizás en la Copa del Rey... Quizás. Por cierto, está jugando el Depor Almería. Sí, llevan 7 minutijos. ¿Y cómo van? Pues ya miraremos. Ya te digo. Bueno, iremos dando puntuales actualizaciones. Ya iré cantando los goles. No pongáis la SER. Poned la COPE. Poned Quack FM. Poned Quack. Está el tonto. Poned Quack. Que solo os contamos lo importante. Van 8 minutillos, más o menos. ¿Y van? 0-0. Estupendo. Eso significa que ninguno de los dos equipos ha metido un gol en la portería contraria o en la suya misma propia. Lo mejor de todo es que nadie pierda. A mí no me gusta que pierda la gente. Eso es muy fácil. Si ganasen los dos... Ah, no. Bueno, pues no perdamos más el tiempo y vayamos ya directamente a las noticias. ¿No leemos las felicitaciones de la gente? ¿Quieres leer todas? Vale, no, muy bien. No, todas no, pero día sí, vale. ¿Quién nos felicita? Muy bien, nos ha felicitado. Hay poco que contar. Gracias a... André Viviani, a Dani Añón. A José García. Chelinitas, un abrazo. Laura. A Bea. A Lara. Sánchez. A Hugo, que nos dice que... ¿A Hugo Sánchez? ¿Cómo a Hugo Sánchez? No sé. Ah, no, a Lara, nuestra compañera de Quack, y a Hugo Álvarez. Sí, es que paso muy rápido todo. Así, Siana. Siana. Estoy tartamudo. Sara Varela. Ángela Triana. Chili. Indrin. Chibi y Dream también. Y Tommy, que fue el que hizo un comentario de más de 20 caracteres. pero está engañado completamente. En fin. Algún día. Sí, se confundió. Algún día, Tommy. En fin. ¿Qué te pasa? Bueno, mientras se muere Pablo, vamos a proceder a las noticias. ¿En qué informaremos de la muerte o de Pablo, probablemente? Incluso de la muerte. Venga. Venga. Noticias bizarras. Yuhu. ¿Qué te pasa? Había algo que no me cuadraba. Ya lo sé. Pero ya está. Recordamos un año más, por centésimo, trigésimo, primera vez, puede ser, que llevamos 131. Fu. Yo lo que no llevo es la cuenta. Oye, ahora fu tiene un sentido diferente a fu. Yo lo que no llevo es la cuenta. El meme, ¿no? Sí. Bueno. Pues, como siempre, vamos a dar un repaso a la actualidad de esta semana en clave de humor. Que va después del sí. A ver, yo me sé la clave de sol, la clave de fa y la clave de do. Y luego está la de humor. Ah. Eso es cuando tocas tan mal que te da la risa. Ah. ¿Lo pillas? Bueno. Yo creo, me vais a permitir comenzar este nuevo año con una noticia de las que nunca faltan en Chanfaina Bizarra. Culos, tetas, pitos. ¡Sí! A ver, he dicho tres. Pitos. Efectivamente. Le cortan el pene a un taxista sin que éste se entere. Ah, el bueno. Taxista, no el pene. Una mujer de la ciudad argentina de Rosario es sospechosa de haberle cortado el... Como Messi. ¿Es de Rosario? Sí. No sabía. Es rosarino. No sé si es que le gusta la de... Amiga, tú haces yu. Rosario es chelo. ¿Qué? No, Rosario es chelo. Sí. No, es chelo es Rosario. Es cantante. Bueno, chelo es Rosario. Saca el whisky Rosario, vamos a ese bailar. Es Cheli. ¿Y Cheli no es de Rosario? No, es de chelo. No. Pues... Por la propiedad transitiva tienes razón. Por favor, que tenemos un pene cortado entre manos. No. La mujer es sospechosa de haberle cortado el pene a su marido mientras dormía, aunque ella lo niega y no hay pruebas que la acusen... Informaron ayer medios locales. Que la detengan. Solo medios. Es una mentirosa. Me desperté y me di cuenta que me faltaba algo. Aseguró el taxista rosarino a los médicos que la entendieron en su casa. Después de que su propia esposa llamara al servicio de urgencias. O sea, la. ¡Burgencias! La moraleja es que recojáis el pene para dormir. Claro. Dejadlo recojoico. No, y todo aquello que cortéis, las sobras, pues se tiran a la papelera. Si cortáis un pimiento, lo que no se come... ¡Pimientos! Lo que no se come se tira. Luego hablaremos de pimientos. Muy bien. Sí. Sí. ¿Qué más noticias nos ha dejado estas vacaciones? No lo sé, dime tú. Tú. Me tú. Antonio. Pues vamos allá. Una niña de 10 años descubre una supernova. Una supernova, no una supernova más. O sea, ¿sabes qué? Supernova. Hoy estuve justo informándome acerca de la evolución de las estrellas. ¿Cuándo pueden convertirse en supernovas? No todas pueden. No todas pueden. Ya me imaginaba. Depende de la masa de la estrella y del índice de metalicidad. ¿Metalicidad? El tanto por ciento de metales pesados. Metalicidad. Porque por si no lo sabíais, el más del 90% de las estrellas es hidrógeno y helio. Y la energía que se desprende. Por eso. No, esto es un programa culto y voy a dar cultura. Ya me paro. La televisión, la radio es cultura, amigos. ¿Y la televisión qué iba a ser? La televisión no, es basura. Bueno, tele basura, radio pues cultura. Entonces, se produce la fusión de los átomos de hidrógeno generando átomos de helio y de ahí se desprende, mediante esa fusión nuclear, las ingentes cantidades de energía, o sea, que desprenden las estrellas. Coges una cosa, la mezclas la otra y te da un producto resultante. Sí, efectivamente. ¿Y hay que batir? Siempre hay que batir los huevos antes de comerlos. Muy bueno, bien. No, porque si los fríes, pero hay que cascarlos. Qué buena es la palabra freír, porque yo freí un huevo. Suena como a frío, pero realmente lo calientas. Yo quisiera saber de dónde viene la expresión me tienes frito. Me tienes freído. Frito. Freído. Frito, pero da igual. ¿Pero por qué? Porque te quemas con él. Ah, o ella. Claro. Vale. Puede ser. A lo que iba. Bien, una pequeña canadiense. Es muy fácil. Otra cosa. Una pequeña canadiense de 10 años. A esto quiero decir que. Una canadina. Claro. Hablamos de super. Es más fácil encontrar estrellas en Canadá porque están más al norte y están más arriba. Y si estás más arriba, estás más cerca de las estrellas y las ves mejor. ¿Nunca os preguntasteis? No. ¿Qué pasa con la niña? En serio, ¿por qué la parte de arriba es Canadá? ¿Por qué el polo norte es el norte y el otro es el sur y no se representa el mapa de la Tierra, el mapa mundi, completamente al revés? Porque el sur va para abajo. Porque si no estaríamos haciendo el pino todo. No, es que no tiene nada que ver. Sí. Eso se cogió el tal, algún día. No, pues que no lo sé. Si alguien lo sabe, que llame o que nos escriba. Bueno, a ver, ¿a dónde? Chanfainabizarra@gmail.com. No, es tontería, ¿eh? Pero es que, ¿por qué? Porque el universo, no sabes, no hay arriba y no hay abajo. ¿Por qué el polo norte es el que está para arriba y el polo sur para abajo? ¿No podía estar la órbita solar? O sea, se eligió. Dando toda la vuelta. Se eligió. De hecho, tú piensas que España sería como una cabecilla de un monstruo. ¿No? Con además, con. No. Como una cabecilla. ¿Te refieres a y Gibraltar? Y a una cabecilla que fue un monstruo. Sí. En España. Pero Gibraltar tendría 40 años. Sería, vendría a ser como la punta de Tarifa, vendría a ser ahí como un peinado de estos que llevan ahora los Julais. Es que ahora mismo lo tengo en mente. Sé que la península ibérica parece una señora con moño. No, la península ibérica no, España. España. Porque Galicia es el moño y. Claro, Valencia es la nariz. Pero ya sé por qué. Porque si no, Italia no parecería una bota. Sí, parecería una bota del revés. No. ¿Por qué no? Porque. ¿Cómo lo sabes? Y además, igual es como lo de la señora joven y la mayor. La península escandinava no parecería un pene. Claro. Exactamente. O sí. Pero para arriba, que es peor. Y posiblemente. Entonces, claro. No, en serio, es que hay veces que. Los penes y las botas han hecho que el mundo sea así. Sea como es. No lo sé, pero es cuanto menos. Y el pito de Florida. Cuanto menos curioso. Te dejo seguir. Sí. Pues nada, la niña de 10 años, aficionada a la astronomía, como su padre, casualidad. Pero la astronomía. Y la tuya también. Ah, bueno. Descubrió una supernova y se convirtió así en la persona más joven en hacer esta clase de hallazgos, anunció la Sociedad Real Astronomía de Canadá en un comunicado a AFP. Que yo no soy AFP. Yo soy AFR. Bien. ¿Y cómo la llamó? Yo qué sé. Pero es muy curioso, ¿no? Que no sea el padre que es el que le mola la astronomía. Es la niña de 10 años. Me recuerda un capítulo de Los Simpsons que Bart le da un golpe al telescopio y encuentra el cometa. ¿Ah? Y le llaman Bart. Bueno. El descubrimiento de la supernova de magnitud 17 en la galaxia UGC 3378. No. Hay Unión General de. Si hay el 27 no venimos a ver. No hay chanfa. No, yo vengo. Esto no es trabajo. Esquiro. A 240 millones de años luz. Al lado. De la Tierra. En la constelación de la jirafa. Le llevan así. Porque tiene manchas negras y el cuello muy largo. Ah, pues mira, Italia. Si no fuese una bota, sería una jirafa. Siguiente noticia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un pakistaní y un paquidermo? Sí. Que los indios no matan elefantes. Gracias. Guito. ¿Qué? ¿Me estabas escuchando? No. Pues leí una noticia. Los baños gays para escolas de samba desatan una enorme polémica en Brasil. ¿Y por qué me falas un poco en brasileiro? Porque, si te acuerdas, nuestro Papá Noel brasileiro... Y vamos a jugar en España. Es difícil. Au. No se puede hacer publicidad. Mentiroso. Bueno, pues apenas a 2 meses del carnaval, una nueva polémica se instaló en Río de Janeiro, después de el anuncio de la que no pagó. Escola de Samba Unidos de Tijuca, campeona de 2000. Tijuca. Para. Hay un bicho en la mesa. ¿Y qué pasa, Pablo? Que me saco la zapa. Pablo, es una mosca. No es una mosca. Pablo, huele a queso. Ay. Pablo, eso no, y yo no lo quiero matar. Eso es una micro. Pequeña mosca. No. Para la gente que no lo ve, ahora mismo estoy zapatilla en mano intentando cazar una... Oye, ¿podías poner música de Benny Hill o algo así? ¡La... ¡Le di! ¡Le di! Ahora... Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ahora ya es demasiado tarde. Ya está, ya está. No, no, ya está, está muerta. Y no, mal. No está muerta. Bueno. Sí, sí, sí está muerta. Bueno, pues nada. Es un extra. Como decía... Sí. Pobre mosquito. Los baños gays de las escuelas de samba de Tijuaca. Era Tijuaca, ¿no? Sí. ¿Qué haces, Pablo? Está limpiando la zona de la mesa que tocó la mosca. Limpiar la huella. Bueno. De pues, hecho, con tus manos desnuda, dejando tu propia huella por toda la mesa. Pues os cuento. Pero como frote. ¡Ey! Sí. Que. Nos están hablando. ¿Sabes cuántos baños había en la escuela esta de samba? Sí, 10. No. Había uno para masculino, digamos, otro femenino. ¿Uno para masculino? ¿Qué? Yo no estudié en el masculino. Bueno, da igual. Masculino que nunca. Yo estudié en los salesianos, chorro. No acabo hoy, macho. No. Y había otro específico para homosexuales y travestis. ¿Qué pasa? Que eso parece ser que hay gente que no les piache. Entonces, Macarena. ¡Ah! Pero dices el... que no te dejamos terminar. Ya, ahora ya no quiero hacer. No. Bueno, entonces, que los baños y inventaron más. Y la gente protestó. Entonces, un estilista de... Pues entonces que hagan para heteros y para gays. Un fino estilista. Un estilista dijo a la red Globo News que la instalación de baños específicos para gays y travestis era un paso atrás en la lucha por la inclusión y además fomenta la discriminación. Y la polémica aumentó cuando se supo que otras cuatro escuelas de samba, Académicos de Grande Río, Puerto de Pedra, uno de ellos de Vilador y Vila de Isabel, ya disponían de baños específicos separados. Hola. Entonces aquí andan... Esto me recuerda a la que leíamos de la empresa noruega que obligaba a las mujeres a ir con una pulsera roja en los días que tenían. Es verdad. La menstruación. Sí. Que, por cierto, se habla de que hay baños para masculinos, baños para femeninos, baños para homosexuales y travestis. No hay, no se sabe si hay para minusválidos, pero en fin, es otro tema. Igual van dentro de los propios masculinos o tal. Pues muy mal. Pero en fin. Bú. Pero, bueno, yo voy a decir una burra y no voy a decir. Vas a decirla. No, dila. Lo voy a decir. Dila. No lo voy a decir porque empieza a sonar el teléfono. Bien. Un juez alemán... ¿Cómo se llama? Hostenfriend. Ah, vale. Reconoce como accidente laboral... recibir un correo obsceno en el trabajo. Hola. Un comisario de policía alemán gravemente traumatizado por un correo electrónico pornográfico enviado por un superior ha conseguido que su caso sea calificado como un accidente laboral por un tribunal administrativo de Düsseldorf. ¿Dónde? Düsseldorf. Ah, ahora sí. Con acento en la S. ¿Dónde? Al oeste del país. Y diéresis es en la U. Sí. Se trata de un accidente de trabajo y de un, abro comillas, hecho que ha provocado un daño corporal. Cierro comillas. Me duele el culo. Según la sentencia de la que la agencia AFP ha obtenido una copia y que se emitió el pasado 2... No vamos a decir el día. Tras varios años de pleitos. Así, el estadio de Renania del Norte Westfalia tendrá que hacerse cargo del coste del proceso y de los gastos terapéuticos del denunciante. Los hechos se produjeron en septiembre de 2005... cuando la víctima recibió el correo electrónico de mal gusto que incluía un archivo adjunto de PowerPoint en el que aparecía una mujer desnuda y que terminaba con una imagen de sus genitales con un eczema sangrante. Según el tribunal, esta visión provocó una enfermedad psíquica y problemas obsesivos compulsivos. ¿Con quién? Compulsivos. Ajá. Antes de PM. Eso. Al comisario, que hoy tiene 39 años y que estuvo de baja tras lo acontecido al dar parte al médico laboral. Sí, antes de PM y tú, noticias siempre de pene. Pero no se quedó ahí la cosa, porque además los hechos tuvieron consecuencias en la relación con la pareja del policía, que se obsesionó con la idea de que su mujer podía haber contraído la misma enfermedad que la imagen del correo y su vida sexual se vio tan profundamente contrariada que acabaron divorciándose. En su fallo, el Tribunal Administrativo considera que el Estado regional es responsable de que se lea este tipo de correos en el ordenador de la oficina y también de que proceda de un superior. En fin, el fiscal, mientras tanto, ha abierto una investigación hacia la persona contra la persona que envió el correo electrónico. O sea, que esos mails gratuitos gracioso. Perdón. Saca el langostino que te has comido ahora, con cáscara. Está el pollo ahí. Ya. ¿Qué hacemos con los correos graciosos? No reenviarlos. Ajá. Porque siempre hay mindundis que se ofenden con facilidad. Claro. Aunque os diga que os van a violar a la familia y todo eso, si no lo reenvías y quemar la casa, eso. Pero hay cosas que son ciertas. ¿Cómo que? Que si cada vez que escuchas música de Justin Bieber, Kurt Cobain mata a un gatito. En el cielo. Sí. Pero ya están muertos, no pasa nada. Ah, vale. De hecho, si matas a un gato muerto, revive. Es así como funciona. Tiene sentido. Sí. Solo falta averiguar cómo matar a un gato muerto. Pero quizás lo consigamos en este programa alguna vez. Otro día. En la próxima sección lo hablamos. Seguimos con Jafaina. Quack FM. No os vayáis. Bien. Nunca. ¡Yuhu! Bien. ¿Qué hacemos en esta sección? No lo hacíamos. Esta sección desde el año pasado. Bueno, incluso. Desde este año, no, del anterior. Desde la década pasada. Buah, qué móvil. Porque no es por ser pesado, pero la segunda década del siglo XXI empezó hace incluso 13 días. Un saludo para Fer si nos oye. ¡Fer, un saludo! Efectivamente. Un férreo defensor de la causa de el año cero no existe. Correcto. Bien. Son los padres. No, son los reyes. ¿Qué le dice Juan Carlos a Felipe? Los reyes son los padres. Eso lo digo yo a los niños siempre cuando pasan por acá y voy gritando. Los reyes son los padres del príncipe Felipe, así falta. Lo que pasa es que como voy caminando, hay niños que se quedan solo con los reyes son los padres. Pero claro, es lo mismo decir los padres son los reyes que los reyes son los padres. No. Sí, porque yo no, quiero decir. Pero que si quieres rimar. Depende, si lo dices con mayúscula o lo dices con minúscula. Pero si quieres rimarlo, no. Porque varía. No, pero me refiero. Simplemente decir. Tú le quieres fastidiar a un niño la ilusión. Y decirle pues que de verdad una no pierna. Existe, no. Pero si le quitas la ilusión y las ganas de vivir. No, hombre. Déjame hablar. Antonio, me estás pegando el trancazo. ¿A qué sí? Eso, no te la puedes. Eso, estoy pegando el trancazo a la pierna. Espera que me aparte un poco hacia la izquierda. Bueno, ¿qué cosa ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué? Haceros caer, que nos gusta haceros caer en la cuenta de cosas que todos vosotros habéis hecho o os han sucedido en algún momento u otro, me gusta decir u otro, de vuestra vida. Por ejemplo, todo el mundo alguna vez. ¿Cuál ha habido uno de los guays que hicimos? No sé, vamos a los hechos, me repito. Y tengo uno y vosotros no sé si tenéis. Yo tengo. Depende de todo. Bien, pues ¿a quién nunca le ha pasado ir caminando por la calle? Ajá. Caerse bien duro. Con más o menos prisa es irrelevante, aunque te fastidia más que te pase cuando tienes prisa. Sí. Tú mantienes una velocidad constante y de crucero de aproximadamente, imagínate, unos 6 kilómetros por hora. Cuesta abajo. Bien. Y situación, calle no muy ancha. De acera. Yo esa no la conozco. Calle no muy ancha. De acera menos ancha aún. Bueno, eso, acera no muy ancha, con coches aparcados a un lado y casas al otro. Ajá. Indistintamente, da igual, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Sí, no da igual, ¿eh? Porque la musiquilla sería izquierda, izquierda, izquierda, derecha, izquierda. Y no dices derecha, derecha, derecha, izquierda, derecha. I don't see the point. Okay. Bien, ¿qué pasa? Ok. Vas caminando y de repente te encuentras con dos personas. Habitualmente mayores que tú, normalmente señoras que van cogidas del brazo. ¡Abuela! A una velocidad sensiblemente inferior a la tuya. Con lo cual se provoca una súbita e inesperada parada, disminución de la velocidad en la caminata que te estás dando. Un obstáculo. Efectivamente. Que era un obstáculo. Y muchas veces no es ese de decir... te vas echando a la izquierda y ves a la izquierda. Estás a la derecha y los señores giran a la derecha. Y no sabes si decirle, porque es un poco grosero decirle a la menos... Entonces, oigan, déjenme pasar. Entonces, normalmente lo que se hace es simular que tienes tos. No, o esperar a un garaje. Y el momento del garaje de... porque ahí no hay coches aparcados. El regate. Y adelante, y haces el clásico 1-2. Uy, sí, te está sonando el piano. No. Haces el clásico 1-2 sorteando a las señoras que van delante. Y bueno, ¿a quién nunca le haya pasado verse obstaculizado por personas que caminen más lento que él o ella? Miente. Claro, os ha pasado, sí. ¿No? Sí. Sí, siempre. Sí, por supuesto. Sí. ¿Qué más? ¿Quiénes nunca? Yo tengo uno. Bien. ¿A quién nunca? ¿A quién nunca le ha pasado esto? Que es bastante gracioso. Y sobre todo ahora en estas épocas de nuevas tecnologías. Que nos llegan a todos, nos invaden, nos corroen, nos suben por encima. No, ¿tú qué opinas de las nuevas tecnologías? Perdona, no te hay. Yo tampoco. Yo no me preocupo. Ayer lo estuve ayer lo estuve debatiendo en clase. Pero nos rodean, nos atacan, nos... ¡Ah! Hay que saber utilizarlas. Gritemos. ¡Ah! Uy. Entonces, una cosa típica que ahora tiene todo el mundo, y si no lo tiene... Transcurrida media hora de partido, Almería 0, Deportivo 0. Bien. Bueno, entonces, una cosa mariposa que nos pasa, que tiene mucha gente, es una cámara fotográfica, ¿no? En el teléfono y móvil, o a saco. Sí, de hecho ahora los niños desde los 10 años ya tienen 3G. Si los tiras contra una pared. Y si no, pues no sé. Bueno, lo que les venía a contar. Que, no sé qué carajo quiero decir... ¿cuándo vas a sacar una foto? ¿Un retrato? ¿Al óleo? Tal vez no. No, fotográfico. ¿Un robo del alma? En principio, una cámara digital. Sí. Simplifica las cosas. Exactamente. ¿A quién nunca? O con el móvil mismo. ¿El móvil? Más. ¿A quién nunca le ha pasado? Ay, espera, que no sé. Le das al botón y realmente no está sacando la foto. Está grabando el vídeo. Porque, claro, las nuevas tecnologías nos invaden y sale un vídeo. Creía que te ibas a ir por otro lado. O incluso puedes forzar y hacer el vídeo haciendo pensar a los demás con tu malicia, pero que estás sacando una foto. Eso ya es ser mala gente. ¿Tú qué pensabas? Eso ya es mala gente. ¿Qué iba a decir? Yo pensaba que a todo el mundo le ha pasado, porque todo el mundo es un poco nécora cuando... ¿Que anda para atrás? No, hacia los lados. ¿Las nécoras? Es cierto. No se sabe si suben o si bajan. Van hacia los lados. Sí. ¿Cómo sería si el mundo fuese al revés? A ver, yo me prometo informarme para la semana que viene de por qué el norte es norte y el sur. Pues yo prometo sur, deformarme. Vale, yo reformarte después. Qué guay. Me estás pegando el malestar, sí. Sí. Me duele la barriga ahora. No, a mí no me duele la barriga. El virus es distinto. Eso es como te me acercaste a... En fin. Bueno, no, pero eso, que con las cámaras también pasa lo de que le dicen, ¿me puedes hacer esta foto? Y es siempre lo de que no sabes si mantener pulsado o es solo tal. O enfoca o tal. Pero, y siempre pasa lo de no. ¡Apaga! ¿Quién nunca ha dicho la frase no? Mantén pulsado. Sí. Eso yo creo que es una frase que todo el mundo le ha dicho. Mantén pulsado. Eso dijo ella. Bueno. Sí. Aceptamos pulpo. Eso dijo ella. Bien. Bueno, en fin, corramos un tupido velo. Sí, ¿cómo lo hacemos? Cambiando sección. ¿Cambiamos? ¿Por qué? No, tiene que haber un quien nunca más. Yo tengo uno más. Pero son y 33 todavía, la noche es joven. Y yo también. Muy bien, pues venga. Saca el whisky chel. Habla No, venga, cambiamos. No. Ahora ya estoy de nuevo. Sí, cambio de opinión. Estoy muy voluble hoy. Venga, vámonos. Hasta luego, hasta el próximo día. Que no. Feliz año, digo, exonario. Bizarro. ¿Por qué dije feliz año? Porque... ¿Es acaso primeros de año? Sí. Sí. ¿Algo más, Antonio? Es que yo pensaba que era primeros de... No. ¿De dónde es el árbitro? No tengo nada más que decir. En esta sección lo que hacemos es ayudarnos de nuestro querido amigo Jorge Mux, que nos facilita sobremanera esta sección con su blog exonario.blogspot.com, en el cual inventa palabras, pero con una base fundada. O sea, digamos que coge una palabra que no existe, pero a raíz de juntar otras que sí que existen, y que con el significado de las palabras que la forman, crea un nuevo significado nuevo que viene a complementar nuestro idioma. En fin, la mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Como al final siempre hacemos, pero no sé por qué nos molestamos. Porque sí. Entonces, nodos porco. ¿Qué? Nodos porco, todo. Nodos, nodos porco. Pensaba que estabas diciendo algo. Vale, vale. Es un sustantivo de latín non. Ajá. Que significa... No. Dum, todavía, y spurcus, que es sucio. Ah, qué curioso. Y como que suena. ¿Qué significa? Significa ropa no declarada oficialmente sucia. Pero es que eso, por ejemplo, una manchita negra en una camisa marrón es suciedad. Depende. Si la camisa todavía no huele, está sucia. Ni signos visibles de roña, hace falta ponerla a lavar. Estos gallumbos amarillos por delante y negros por detrás, ¿eran así antes? He usado estos calzoncillos solo durante 4 horas. Yo pensé que era de 4 días. Los he hecho a lavar. Aún se pueden dar de la vuelta. Eso. Ya, pero ya no nos metemos para adelante y para atrás. Ya no nos metemos en eso. Creo que hay una regla existencial que nos puede explicar eso. Si la ropa empieza a caminar sola una vez que la dejas en la habitación, es que yo creo que hay que ir a lavar. Y si lo tiras al aire y vuelas un murciélago. Correcto. Bien. No, sí. ¡Santo cielo! Pues aquella ropa que sin estar impecable, pero todavía se puede seguir usando, y ahí luego el baremo de mayor o menor mierda lo pone el usuario, es un nodos porco. O sea, la línea que separa el nodos porco de una prenda efectivamente y oficialmente sucia, esa línea es etérea, es débil y subjetiva. Es voluble. Yo tengo una duda. Por la más simpática siempre. Bueno. Sí, bueno. Cada uno que busque. Correcto. Yo tengo la duda que planteo es, por ejemplo, una camiseta que utilizo para dormir. Para dormir, sí. Obviously, no voy a cambiarme la camiseta de dormir. Bueno, igual soy un guarro. ¡Mierda! ¡Ey! Gol de Almería. Hablamos, contratamos luego con el señor agenda, está en Riazor. Que Almería, es decir, en Almería, que es un pretérito imperfecto. Yo Almería, tú Almería. ¿Qué Almería? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la camiseta? Y marca Juan Ortiz, que lo tengo en el comunio, pero en Liga no marca. Venga, es que venga. Bueno, ¿qué pasa con la camiseta? Es decir, una camiseta que tú le das un uso frecuente, o sea, así, periódico, ¿no? Que es para dormir. 3, 3, 3, 3, 3. Para dormir. Pero tú no le dejarías a una persona porque la has utilizado. Es decir, un pijama. El pijama lo lavas día tras día. Yo tengo la solución a eso. Eso es nodos porco. Se lava cuando echas a lavar las sábanas. Me parece un poco excesivo. ¿Pero cada cuánto echas a lavar las sábanas? Ah, entonces soy un guarro. Sí, nada de nodos porco. Otra acepción. Otra palabra. Diccionario. No, acepción no. Acepción es el significado de una palabra. Una palabra puede tener distintas acepciones. Porrar. Lo diré con P de porrar. Con P de es de P. Irte después, irte en fin de año, a salir de la fiesta, a la chocolatería de enfrente, a tomarte unas porras. No. Propiamente, esta es un poco más complicada. ¿Cómo se construye esta palabra? Porque se trata de un verbo transitivo, pero viene de la escritura mayúscula del verbo borrar, a la cual se le ha quitado el bucle inferior a la letra B. O sea, la B, digamos, tiene como dos bucles, pues el de abajo, si le quitas, sí, se convierte esa B, se transforma en una P. Bien, pues propiamente esta manera de construir es lo que explica el verbo borrar. ¿Qué significa? Borrar partes de letras en los carteles para cambiar los mensajes. Por ejemplo, si veamos, podemos quitarle una pierna a la R o quitarle a la ñ. ¿Cómo se quita una pierna a la R? A la R una mayúscula. Pata, una pata. A la R mayúscula. Una pata. La esta que esta pata que no, tiene no, yo, ya sé cómo. O sea, pero un decir humano. Vale. Pues entonces, por ejemplo, si tenemos un cruce de rutas, se nos queda un cruce de, no vamos a decirlo, la gente sabe quitar piernas. O feliz año nuevo. Año. Perdón, sí, es que estoy catarrado. Es, en galego sería aninovo. Aninovo. Aninovo. ¿Qué bonito es el idioma gallego. Feliz aninovo. Es que suena mucho mejor que feliz año nuevo. Oye, oye, año nuevo, oye, gallego, amarillo, oye, oye. Oye, oye. Galicia. ¿Qué haces? Te han denunciado por plagio. Oye, como a los de tiempo de juego, ya ves. Sí. En fin. Pues eso, que si quieres. Esto es la broma que hemos hecho todo el mundo. Igual, yo no sé si pensáis que podría valer, pero. Vosotros, ¿quién no ha hecho? Esto hay que hacer un. Que nunca, pero. ¿Quién nunca ha hecho lo de pillar una servilleta de los. De la cafetería? Que pone gracias por su visita. Hay mucha gente. Hay mucha gente que no. Gracias por su visita y que lo dobláis y que pone. Gracias, Ruta. Gracias, Ruta, muy bien. Pero eso hay eso mucha gente que no lo ha hecho. Bueno. Nosotros sí porque somos graciosetes. Pero. Bueno, gracioso serás tú. Sí, pues yo, en fin. Bueno. Pues eso, si queréis referiros a borrar las letras en carteles, podéis utilizar la palabra porrar. Me gusta. Vale. Me gusta. En más, Facebook, un dedito Facebook. Para arriba. Bien. Eso dijo ella. En fin. Yo os traigo la tercera. Alogapania. Alogapania. Alogapania. Oh. Eso, sin H. Léelo otra vez. Alogapania. Vale. Ahora la G te salió mejor. Alogapania. Es que ahí no. Alogapania. No. Alogapania. No me digas el ejemplo en Galicia, oye. Oye, Galicia. Alogapania. Venga, no. ¿Qué es Alogapania? Aloga no. Aloga. No aloga. Aloja es. ¿De dónde sale Alogapania? Del griego A, negación. Logizomai, calcular, y dapane, gasto. Y vendría a significar la imposibilidad de prever cuánto se gastará en una determinada situación. Es decir, si nos quedan 1.000 euros en la billetera, por ejemplo. Sí, lo normal. Sí. Y faltan todavía 10 años para cobrar el sueldo. Puede que razonemos con 1.000 euros a razón de 100 euros por año. Tengo que llegar holgadamente. No. Sin embargo, los gastos se multiplican. Medicamentos que no habíamos contabilizado, la cuenta de la luz, la puñetera factura del gas que me ha venido. ¿Los problemas personales? No. No. Bueno, sí, total. No. Entonces, estos gastos, pues te vienen ahí. Un pantalón de gimnasia para nuestro hijo. ¿Qué hijo? El tuyo y el mío. Ah. Para Chanfi. Tiene 4 añitos. Chanfiñón. Yo qué sé, el regalo de cumpleaños de una sobrina, los Reyes Magos. 2 días después, esos 1.000 euros se transformaron en 300. Oye. Hemos sufrido alogapania. Sí. El cálculo inicial se ha visto desbaratado y ya solo nos queda rezar para que la minúscula suma no se vea nuevamente obliterada por algún otro gasto imprevisible. Obliterada, Dios mío, vaya anglicismo. Aunque no sé si existe en la RAE. Espera. Obliterar. Es como desintegrar o algo así. Obliterate en inglés. Obliterate. Ah, pues no sabía ni la palabra en inglés. ¿Estás en alguna academia o algo así, sí, estudiando inglés? Sí, ah, sí. Bien, se te nota. It's flamboyant. Yeah. flamboyant. ¿Que eres bollera? Yes. Sí. I'm bollera. De flanes. Tomas tanto flanes como bollos. Eso, ¿sabes cuándo suele pasar mucho? Cuando sales. Que dices, buah, esto Neto. Me da para salir hoy, mañana ir al cine y salir el sábado. Y llegas el jueves por la noche a casa y dices... Me quedan 10 euros. No, es peor cuando te levantas al día siguiente y dices, ah, sorpresa, sorpresa, ¿qué habrá en la cartera? ¿Un esguince de tobillo? Sí, en fin. ¿Cómo sabes que intenté meter el pie en la cartera? Correcto. De ahí el esguince. Bueno, entonces, cuando se nos va el caimán, se nos va la cartera con los gastos, alogapar. Exactamente. Alogapar. Y hasta aquí despedimos la sección de Exonario. Gracias, Jorge. Cuando son las 8 menos 18 las, 17. Las 9 menos uy, 18. Uy, uy, uy. De la título ahora que hay tan, tanto de la tarde del jueves como de la mañana del viernes se nos está escuchando la redifusión. Seguimos con Chanfaina. ¿Problemas? y soluciones. Yuhu. Bien. Esta sección estuvo bien porque la primera palabra la dijo uno, la siguiente otra, decimos dos y después tres. Los tres. Está todo pensado. Sí, sí, además todos decimos dos. Esta, correcto. Me gusta. Bien. Más uno. Bien. Esta sección nueva de esta temporada. Sí, lo que hacemos es ayudar. Ayudar. Como siempre. Como siempre. Esto es un programa culto en el que intentamos mejorar siempre vuestra calidad de vida, ya sea en ocasiones alimentando vuestro intelecto, en otras ocasiones alimentando vuestro estómago. Hoy a lo mejor no da tiempo a la receta, lo dejamos para la semana que viene. Y en ocasiones haciéndonos la vida más fácil. Más fácil. Por ejemplo, esta semana me planteé una pregunta cuando llegaron unas fatídicas palabras que también todo el mundo las ha oído alguna vez. ¿Qué es? Niño, baja la basura. ¿Se te cayó el DIU? No, creo que no. Bueno, pues ¿a quién nunca le han dicho baja la basura? Bueno. Amigos, esa palabra no. Bueno. Sí, baja la... sí, me lo han dicho. Bajar la basura. Un dolor en el trasero. A pain in the ass. Porque estás en el trasero, estás en casa. Espera, ¿en el trasero quieres decir? En el orto. ¿El culo o el ano? En el orto, quiero decir. Ah, vale. Che, boludo. A mí eso tampoco me ha pasado. Bueno, pues estás tú todo tan tranquilo, tan pancho en casa, estás todo tranquilo, repantingado, has terminado de cenar, estás viendo la peli, estás haciendo lo que sea. Hace frío fuera, está lloviendo fuera. Lloviendo. Y está la bolsa de la basura llena. Llena. Llena. Llena. Gallego, oye, y tienes que bajarla. Correcto. Y es un problema. Con lo cual, yo he pensado en una solución. Y yo... Tú también. Mejor, tú primero. Vamos. Puede haber... Si hay estos requisitos, casi más fácil esto, pero que no va a contar. Si vivimos cerca... Si tenemos una ventana en la casa, cerca de donde esté el cubo de basura, simplemente tenemos que esperar a que pase alguien cerca y decirle... ¡Eh! ¡Ábreme ahí! ¡Oye, gallego! No tiene por qué ser gallego. ¡Eh, tú! ¿Puedes abrirme ahí el cubo de basura? ¿Qué voy a lanzar? Entonces, por favor. Por favor. Y le dices, el amarillo. Y te pregunta, no, que esto es vidrio. Gírame el cuello. Da igual, en fin. Entonces, primero... No puedes tirar vidrio, por entonces, Dios. Si poder, puedes. No, si hay gente al lado, no. Poder, puedes. Bueno. Pues, si no es gallego, se lo tiras. Si es madrileño... Fin. Bien, entonces la persona sea amable, le parece una cosa normal, lo que pasa todos los días, abre y entonces vamos a ver, desde un primero, un segundo es fácil, desde un octavo puede que se complique calcular el viento y estas cosas. Lo arrojas. Pero lo arrojas. ¿Cómo juega el gol? Lo arrojas con arrojo. Lo lanzas. Un triple. Lola. Entonces, eso es la manera fácil. Si vivimos con una ventana cerca del cubo de basura. ¿Qué pasa si no tenemos un cubo cerca de basura? ¿Pablo? No tiene nada que ver. Nada que ver. Aunque exista un cubo... No, yo... Es más, mi idea implica... Someto votemos. Eliminar los cubos de basura. Así que es eso de, en una calle, 10 cubos de basura. Claro. No. Es que no escuchan mi idea y puse un cubo. Mi idea va tan allá que incluso se requeriría una forma completamente nueva de modelar las ciudades. ¡Hala! Bueno. Qué interesante. Porque antaño, casi todo conjunto de edificios tenía un patio de luces. Un patio de vecinos. Antaño, tú tienes... De luces. Ahora muchas veces. Yo puedo escupir para o es muy pequeño. O es muy pequeño. Oye. Y no es apto para lo que voy a proponer. Pero mi idea sería hacer, por así decirlo, cuadrados de casas, dejando en el medio un solar. Un solar amplio que pueda haber un parque o diferentes cosas. Pero en el medio, una diana. Una diana. Una diana, pero en plan, una mujer que se llama Diana. No. O... No. Unos circulitos concéntricos pintados. Ah. ¿Sabes? Como tirar los dardos. Sí. Pero no sé si tenéis en mente estas cosas que suele haber en las ferias. Sí. Que tienes que lanzar tienes que lanzar las bolas. Consiste en lanzar dardos. A una especie de círculos, pero que puedes meter la bola. Ah, y si metes la bola en el del centro, te da más puntos. Sí, si le metes en el círculo más exterior, te da menos. Y en el más exterior, te da menos. Y así. O sea, lo que... Una diana, pero con bujero. Para lo que hay que hacer, para tirar algo. Hay que meterla, no sé si, básicamente. No sé si entendéis por dónde voy. Sí. Bien. Sí. Pues yo propongo que desde cada ventana... De los edificios, de los pisos que dan a ese patio, vecinal común, con esa diana en el centro, con agujeros concéntricos. Lógicamente el del medio es más difícil de acertar. Podríamos tirar las bolsas de basura. El problema es que al ser tantos edificios y ser un contenedor tendría que ser muy grande y a lo mejor no habría, no tendríamos la fuerza suficiente como para arrojar con las manos la bolsa de basura no, hasta no, el centro pero, del patio. Pero tiene un sentido. Pero yo digo una especie de cañones o propulsores de mierda. De bolsa de basura. Quiero decir, tú en la cocina tienes una especie de estas ametralladoras donde te sientas y empiezas. Empieza a tabletear y a saltar los casquillos por ahí. Pues igual, pero para bolsas de basura. Entonces tú cargas la bolsa de basura, apuntas a la diana que hay en el medio. Incluso es que te gustaría tirar la basura. Ayudarías al reciclaje. Impulsarías la economía, ¿por qué no decirlo? En estos tiempos de crisis. Competirías con los competirías demás. Competirías con los vecinos. Y es que ahí es donde quiero llegar. ¿Quién recoge la basura? Quien haga más puntuación cada mes, por ejemplo, tendría gratis el servicio de la comunidad por dar un aliciente. Así todo el mundo se molestaría en no generar basura, pero en coger bolsas de basura y tirarlas. Incluso podría hacerse, no sé, que recogiera la mierda el que perdiese. El que perdiera. El que menos puntos hace, recoge la basura. Y el que más puntos no paga la... No, eso no me gusta de todo porque entonces siempre había problemas. Mejor premiar al ganador que castigar al perdedor. Y yo dejo ahí mi reflexión. Claro, no sé lo que costaría. Claro que no. Crear este tipo de... A ver, lo que es la diana con los agujeros, no creo que sea muy complicado. Algo más complicado sería poner en cada casa de España un... ¡Pum! Una catapulta. Va. De bolsas de basura. Yo os digo que sí, mejoraríamos el servicio de recogida de basuras. La competitividad, que es sana, siempre es buena. Y el reciclaje. Y en consecuencia de todo esto, este nuestro entorno y nuestra economía, y se acabaría la crisis. Me atrevo a decir. A lo mejor estoy yendo un poco lejos. Puede ser, pero... Voy a volver. Pero calará. No. No que era esa breve. No falo con usted. Y hasta aquí nuestra solución. ¿Tú tienes alguna solución al problema de la basura, Antonio? Sí. ¿Qué? No comáis, no comáis, no caguéis. Efectivamente. No consumáis cosas que... Pilas no, pilas no. Todo, esto todo. Es un aviso para todos los niños del mundo. ¿Qué? No fuméis porro que le ponen droga. Ah. Gracias, sí, espontáneo. Seguimos con la final. Acabamos con Chalfa. Agenda, tengo que decirlo yo hoy, porque nos tenemos aquí al señor Agenda. ¿Dónde está? Se ha ido a ver el partido. Sí, gracias. A ver, señor Agenda, ¡hola! Espera, un momento que tengo que... A ver, pínchalo ahí. Pillar la llamada telefónica. Señor Agenda, hola, ¿qué tal? ¿Está viendo usted el Almería Depor? ¡Hola! Hola, Pablo. Hola, Agenda. Sí, hola. Hola. Se te oye. No se te oye muy bien. Creo que hay demasiados espectadores. Hay mucha expectación en el ¿Cómo, partido. ¿Cómo va el partido, señor Agenda? Pues aún no he empezado. Porque estoy aquí en Riazor y no hay nadie aún. Pero buen hombre. Si es en Almería. Si le mandamos un billete en. ¿Qué? Se lo mandamos con el sueldo de este mes. Claro. ¿Qué sueldo? El sueldo se lo mandamos siempre en el sobre. Entonces... No es para limpiarse el culo. ¿Qué? El sobre. Pero el partido... En Almería. Pero estoy en... ¡El sobre! Estoy en Riazor. Esto es una locura. Tengo que gritar. ¡Ah! ¡Uy! Ay. Bueno, Guito, corta. Entonces, ¿qué hago? Mira. ¿Me subo a la radio? Yo de ti... Yo esperaba la semana que viene. Bueno, he de informar. Vale. Os informo. ¿Sí? Chao. De de hace nada, gol del Depor. ¿Qué dices? ¿De quién? Sí. Es, no. De Rindador hoy en propia puerta. Va palmando el Depor 1-0. Ah, fue de, no, ¿no era Juan Martí? No, no. Fue Rindar hoy. Ah. Que no nos engañen, que está engañando. Sí, que sí. La verdad. No, Rindar hoy, pero no ponen propia. O sea que... Eso está mal. Es que lo habían fichado en Almería antes de empezar. Correcto. Dios mío, es que no valen, no valen ni para no meterse goles en propio. Pues lleva. Hay que decir que lleva. El Almería lleva dos tarjetas. Quizás están siendo un poco leñeros. Y el Depor, como siempre, un blandurrio. Sí, más blandurrio que yo cuando tengo cagadera. Solo hace 8 faltas. En fin. ¿Puedo hacer puntualización? Pero bueno, vamos Depor, que ahí, no, está. Da igual. Ahí está. Un golito nos mete ahí. ¿Quién juega contra el Madrid este fin de semana? Que no, el Almería. El Almería. No, el pasado. En la Liga. Ah, ¿quién pasó? El Villarreal. El Villarreal. Bien. No tengo más que decir. Marca. Barça Depor 0-4 fue, ¿no? Algo así. Sí. Vale. Bien. Ponen el marca. Sí, no, el Depor pecó de blando y le hizo solo 8 faltas. Al Barça. Muy bien. ¿Sabes cuántas hizo el Villarreal al Real Madrid? 8 solo también. Y no dijeron nada, obviamente. No pasa nada. Sí, pero le sacaron unas cuantas tarjetas. ¿Eh? Tampoco dijeron nada de los dos fueras de juego en el 3-2. No. Claro que no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es absurdo. No, pero el Villarreal estuvo ahí leñendo. Pero bueno, de esto ya hablaremos mañana más en penalti expulsión. Sí, mañana sí. A las 8 de la mañana. ¿Qué? Mañana a las 8 de la mañana. Nosotros. Eso es Chanfaina Bizarra. Claro. Chanfaina Bizarra. Hablaremos más porque volveremos, bueno, a hablar. Bueno, salvo que no estén escuchando ahora, porque entonces ya no van a volver. No, si ya son las 9 de la mañana casi, pues no. Pero ánimo, que ya casi es viernes, gallego, oye. Es viernes, pero ya casi se acabó el viernes. Ya es. La jornada laboral. ¿Qué haces tú? Hablar del que tengo enfrente. Invéntate un personaje. No me hagas aquí. Pero nada, otra vez más, daros las gracias por ser nuestros fieles oyentes. Un año más. Sí. Por lo menos por hacer que sois nuestros fieles oyentes. Sí, y por lo menos, bastante mal. Por no decirnos lo mal que lo hacemos normalmente. También se agradece. Así que nada, el chiste lo cuento. Lo contamos la semana que viene. ¿Por qué? Bueno, venga, lo cuento rápidamente. Que lo cuente. Vale, que lo cuente. Bueno, venga. Qué elocuente. Sí. Se encuentran dos amigos por la calle y uno dice a otro: oye, oye, gallego, oye, ¿cómo te va con el coche este que querías vender? Y dice: nada, imposible, tío, no me lo quiere nadie. Me lo vienen a ver, tal, está bien, tal, pero cuando ven que tiene 200.000 kilómetros, nada, ninguno lo quiere comprar. Y dice: pero hombre, no te preocupes, yo conozco a un colega en un taller que eso te lo amaña para bajar el kilometraje. Y dice: sí, de verdad, sí, tú vete a tal dirección, tal. Se encuentran 2 semanas después. Dice: ¿qué? ¿Llevaste al taller de mi colega, el de mi compañero? Tal. Dice: sí, ya bajo el kilometraje. Entonces habrás vendido el coche. Dice: no. Dice: ¿pero cómo? ¿Ahora tampoco te lo quieren comprar? ¿Y yo cómo lo voy a vender si solo tiene 14.000 kilómetros? En fin. Hasta la semana que viene nos dejamos con Casa Amelia. Correcto. Sí, siempre lo digo mal luego después. Es que se me va a casa en carne, no sé por qué. Bueno, en fin. ¡A comer! ¡A comer! Que lo paséis todos muy bien, buena semana y hasta el viernes que viene. Jueves que viene. Jueves. Abur. Ni una. Adiós.